aquí nos tienes de nuevo, un programa de autonomía ciclista en la Radio Libre de Granada, Radio Almaina. Como siempre, en el 107.1 de la FM y en radioalmaina.org. Nos puedes escuchar los martes por la mañana de 11 a 12 y los jueves por la tarde de 8 a 9. Nuestro correo electrónico es autonomiaciclista@hotmail.com. En este programa vamos a hablar, por un lado, de las convocatorias que hay para este mes y sobre el plan andaluz del carril bici. También nos acompañará en la música el grupo de Detroit, MC5 o Motor City 5. Escucharemos unas canciones seleccionadas que grabaron durante el año 69 y 1970. Vamos a daros a conocer algunas convocatorias que existen en la ciudad en relación a la bicicleta. En este caso son los talleres de aprendizaje de mecánica en relación a la bicicleta que el Centro Social Ocupado Autogestionado 15 Gatos lleva organizando desde hace 2 meses. Durante el mes de diciembre y enero han estado haciendo semanalmente talleres sobre alguna de las partes de la bicicleta y en el mes de febrero van a continuar haciendo este tipo de talleres y concretamente os vamos a decir la programación de este mes. Todos los talleres serán los jueves y de 11 a 12, de 11 a 2 de la mañana. En Camino de Ronda 190, donde está el Centro Social Ocupado y Autogestionado 15 Gatos. El jueves 6 de febrero, el taller versará sobre el mantenimiento básico de la bicicleta. El jueves 13, sobre las ruedas, concretamente sobre pinchazos y reparación de radios. El jueves 20 de febrero, también se tratará sobre las ruedas, pero en este caso sobre los ejes y los piñones de las ruedas. El jueves 27 de febrero, el tema a tratar serán los frenos. Así que quien tenga interés sobre estos temas, aprender sobre cómo se mantiene la bicicleta, pues todos los jueves en el Centro Social Ocupado 15 Gatos en camino Ronda 190 y de 11 a 2 de la mañana. Trying to be free, they never let you. They said it's easy, nothing to it. And now the army's out to get you. 69 American terminal stasis. The air's so thick, it's like a drowning in molasses. I'm sick and tired of paying these dues. And I'm finally getting hip to the American blues. I'm going to say the pledge of allegiance before they beat me bloody down at the station. They haven't got a word out of me since I got a billion years probation. 69 American terminal stasis. The air's so thick it's like drowning in molasses. I'm sick and tired of paying these dues. And I'm sick to my guts of the American ruse. Una vez más, volvemos a tratar en este programa cuestiones relacionadas con el famoso carril bici. En este caso es que aquí en Andalucía llevamos unos 2 años recibiendo un bombardeo constante de noticias desde la Consejería de Fomento, pues en relación a un fabuloso plan andaluz que ellos llaman de la bici, pero que realmente es un plan andaluz del carril bici. En numerosos programas ya hemos dicho sucesivas veces que estas infraestructuras pues tienen graves problemas técnicos, ¿no? No porque estén mal hechos, sino que por su propia definición técnica son así. En primer lugar es que bueno, pues no sirven para circular a más de 10 kilómetros por hora porque son estrechos como para ir más rápido. Si una vía es estrecha no se puede ir más rápido de las características que ofrece esa vía. En este caso son 1,2 metros por sentido, si es que llega a 1,2. Y muchas veces es ni siquiera un metro por sentido. También no tiene suficiente distancia lateral de seguridad respecto a otros vehículos que están en circulación, a otros vehículos que están estacionados, al mobiliario urbano, a otros ciclistas y también en relación a los peatones que hay alrededor de la vía ciclista. También tienen los radios de curvatura, las curvas las tienen muy cerradas y además sus trayectos son mucho más largos y tortuosos. También reducen el ángulo de visión debido a su cercanía al mobiliario urbano que tapa la visión, a los edificios, que también tapa la visión, y también a los vehículos que están estacionados a los lados, a sus laterales. Además, sus intersecciones son excesivamente peligrosas, debido a que colocan a los ciclistas en los ángulos muertos del resto de conductores. El resto de conductores, en algunos de los giros o cruces, no ven a los ciclistas, ¿no? Están fuera de su campo visual. Carril bici colocan a los ciclistas donde la distancia lateral, además, respecto a los vehículos que les rebasan, o sea, los que pasan junto al ciclista por su lado izquierdo cuando le adelantan, es completamente insuficiente. En ocasiones pues son 40 centímetros, que está muy por debajo de los 1,5 metros necesarios. En definitiva, el carril bici reproduce los accidentes más típicos que sufren los ciclistas en la ciudad, que normalmente son debidos a circular en bici excesivamente pegado al extremo derecho de la calzada. Además de todos estos problemas técnicos, los carriles bici incitan a seguir la trayectoria por la acera cuando el carril bici ha finalizado o cuando el ciclista quiere tomar otro camino distinto. Por otro lado, fomenta la dependencia de los ciclistas o de los posibles ciclistas, los que quieran ir en bicicleta, a este tipo de infraestructuras. Y esto significa una dependencia hacia los técnicos que las hacen, los asesores que trabajan en los ayuntamientos y consejerías que asesoran a los políticos, que muchos de ellos tienen intereses propios en el diseño y construcción de estos carriles bici, y también dependencia a los políticos que son los que ordenan la construcción de estos carriles. Si todo esto además no fuera bastante, estos carriles son de uso obligatorio. Además de que cuestan 250.000 euros por kilómetro. Y además es que son innecesarios completamente, sobre todo si el ciclista aprende a conducir la bici de forma autónoma y segura. Hay que añadir también el conflicto que implican en las vías peatonales y en las aceras, ¿no? Porque los ciclistas, bueno, como ya he comentado, pretenden continuar su trayectoria por la acera y, bueno, esto se carga una cultura peatonal que es algo que hay que defender y un conflicto innecesario que da vía libre a los vehículos a motor en la calzada. La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía acaba de aprobar un plan andaluz del carril bici que contempla añadir a los 350 kilómetros de carril bici urbanos existentes, ampliarlos o añadir 312 kilómetros más, que serían construidos en las 10 ciudades más pobladas de toda Andalucía. De estos 312 kilómetros más que quieren construir, 35 se añadirían a los 20 kilómetros que ya existen en la ciudad de Granada. Los que ya tenemos actualmente en estas ciudades son completamente, como ya hemos dicho, innecesarios, molestos y anómalos. Además, nos quieren meter 312 kilómetros más. De una lucidez extrema. Nos costaría 80 millones de euros. En cuanto a las áreas metropolitanas, actualmente al parecer hay 498 kilómetros, quieren añadir 897 kilómetros más, con un coste de 225 millones de euros. Estas vías metropolitanas no sabemos si se refieren a carriles bici realizados en carreteras interurbanas o si también incluyen carriles bici urbanos en municipios de los entornos metropolitanos. En cualquier caso, estos carriles bici interurbanos son completamente anómalos e inservibles para usar la bicicleta como medio de transporte, ya que tratan a los ciclistas como si fuéramos animales de un zoo, que no podemos salir de la jaula que han construido para nosotros para poder acceder en condiciones en un cruce a otro tipo de carreteras que querramos escoger. Además, es que son de uso obligatorio, o sea que por narices tienes que ir por él y cuando llegues al cruce pues ya te buscas la vida como buenamente puedas. Ni siquiera sirve para circular en pelotón, como suelen hacer muchísimos ciclistas que salen a hacer deporte en sus peñas. Además de esos carriles bici urbanos y metropolitanos, añaden al concepto carril bici 3.000 kilómetros de vías pecuarias y caminos rurales. Están de esta manera degradando estas maravillas del legado patrimonial y lo han reducido al concepto carril bici. Son vías pecuarias y caminos rurales de toda la vida que ahora acaban de bautizar como carril bici. Capaces son de intervenir en ellos también, metiéndoles una vía estrecha de cemento pintada de rojo para que se vea que ahí hay un carril bici y por fin ese camino rural y esa vía pecuaria por fin es sostenible. Tal como ya han hecho en otros lugares muy cercanos, por ejemplo, en el río Beiro, desde la circunvalación hasta el río Genil y desde ese mismo punto volviendo hacia la ciudad de Granada. No sé cuántos kilómetros son, pero han hecho esa maravilla de carril bici. Suponemos que para estas 3.000 kilómetros de carriles bici en vías pecuarias destinarán el resto de dinero que sobra de los 420 millones que están destinados para este plan andaluz del carril bici, que son en torno a 120 millones de euros. La Consejería de Fomento, que está gobernada por Izquierda Unida, ha realizado unas varias justificaciones llevar a cabo este gasto, ¿no? Para nosotros son más bien engaños. No sé si ellos mismos se los creen o quieren engañar al personal, pero según ellos quieren obtener que el 15% de los desplazamientos se hagan en bicicleta, lo cual significa que los ciclistas que se obtengan, circularán por estas vías tan estrechas, lo cual significará que van completamente colapsados, o sea, no cabrán. Pero bueno, esto parece ser no es problema para el gran ideólogo de este plan andaluz del carril bici, llamado José Antonio Cebrián, que es el viceconsejero de Fomento de la Junta de Andalucía. Anteriormente fue concejal por Izquierda Unida en el gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, junto a su compañero Torrijos, que actualmente está imputado por un problema especulativo en cuestión del urbanismo, y que, bueno, este gran ideólogo del carril bici, José Antonio Cebrián, con dos cojones, ahí responde que si los ciclistas están colapsados o que se colapsan o se colapsarían con estas vías estrechas colocadas en las aceras de su gran ciudad sevillana, pues que no tendrá ningún problema en hacer otra vía ciclista del mismo tipo en el otro lado de la calle, o sea, en la otra acera. Esa es la gran respuesta y la gran idea de este magnífico representante de los ciudadanos andaluces que tenemos ahí colocado en la Consejería de Fomento. Por otro lado, dicen que quieren reducir no sé cuántas miles o millares de toneladas de emisiones de CO2 porque gracias a estos carriles bici van a aumentar el número de ciclistas. Sin embargo, bien sabemos que aunque aumente el número de ciclistas, además de que hay otras muchísimas formas de hacerlo, no tiene por qué ser a través de carriles bici, pues aunque aumente este número, no significa que se reduzca el uso del coche. Porque la resta, o sea, habrá que ver qué es lo que resta, ¿no? El aumento de número de ciclistas, habría que averiguar realmente qué es lo que está restando, ¿no? Y no necesariamente tiene por qué ser el uso del coche. Primero, porque las distancias no se han visto reducidas. Las distancias de los desplazamientos habituales de las personas que viven en las ciudades metropolitanas no se ven reducidas por mucho que haya más carriles bici y más ciclistas. Estas distancias que han ido aumentando en los últimos años debido a los intereses de la especulación del suelo y la vivienda, cuyo resultado pues ha sido la dependencia hacia el uso del coche. Por ejemplo, en la ciudad de Sevilla, donde quieren vender que sus 120 kilómetros de carril bici han sido todo un éxito, no ha contribuido en absoluto a reducir el uso del coche. Porque los usuarios de la bicicleta, mayoritariamente, el 70% de ellos, ya iba en bici, iba a pie o iba en autobús, que son los medios de transporte con los que realmente la bicicleta compite en la ciudad. De hecho, las ciudades españolas, mayoritariamente, se mueve a pie. En Granada, por ejemplo, los desplazamientos a pie alcanzan el 50%. El lobby europeo de los carriles bici nos quiere hacer creer que en España necesitamos más ciclistas. Y sin embargo, con solo el número de desplazamientos a pie en las ciudades españolas, conseguimos el mismo nivel que la suma de desplazamientos a pie y en bici de las ciudades europeas con más ciclistas en sus calles. El problema en España, por tanto, no es la falta de ciclistas, sino el crecimiento urbanístico, la especulación del suelo y la vivienda sufrida en los últimos años, para lo cual la bicicleta no ha sido ni va a ser un obstáculo, y mucho menos el carril bici, que está construido junto a las autovías y las nuevas expansiones urbanísticas. Todo ello, claro, para que estos proyectos urbanos parezcan lo más sostenible posible. En tercer lugar, dicen que van a crear puestos de trabajo. Según la consejera de Fomento, Elena Cortés, el carril bici es la palanca de cambio del modelo productivo. No está mal. Todos sabemos que la cultura del cemento nos ha llevado a estos trabajos precarios, en este caso de los carriles bici, con 420 millones de euros que se pueden construir cada kilómetro, cada red de carril bici se construye, yo que sé, en 3 meses, pues dará el empleo pues para 3 meses, y cuando se acabe, pues acabó y adiós muy buena, ¿no? Hay que tener en cuenta que cada kilómetro de carril bici cuesta 250.000 euros. Cada kilómetro, ¿cuánto cobrará una persona, un trabajador que está construyendo el carril bici? Cada kilómetro, ¿por cuánto cobrará? ¿250.000 euros cada uno o cuánto? En este asunto se van, como siempre, están en el negocio. Izquierda Unida se ha metido, ha repetido el mismo modelo de la cultura del cemento que tantas alegrías nos ha traído a este país. Que está basado en la comisión, en el amiguismo, en la dependencia a los bancos, ¿no? La dependencia a seguir pidiendo préstamo al banco para que podamos hacer este tipo de obras tan maravillosas, a la subcontrata, ¿no? Según Elena Cortés, este es una gran palanca de cambio del modelo productivo. La verdad, ¿Cuántos nuevos empleados? Diga que eran 15.000 empleados lo que tenían previsto. Sí, 15.000 empleados. 15.000 empleos. Claro, a lo mejor contratando por hora, una hora por persona, en 3 meses a lo mejor da como para 15.000 empleos. Así es. ¿No? Así es de una hora. Ese es el nuevo modelo productivo propuesto por Izquierda Unida, supuestamente un partido político que quiere representar los intereses de la clase trabajadora. Sí, no está nada mal. El carril bici, pues en definitiva, no es más que una estratagema política, ¿no?, electoral, para atraer al consumidor ecoprogresista o ecosocialdemócrata, ¿no?, que viene muy bien representado por los colectivos ciclistas que hay en Andalucía. Por ejemplo, a Contramano de Sevilla, de la cual es miembro el propio viceconsejero de Fomento, José Antonio Cebrián. Almería El Pedal, Ruedas Redondas de Málaga, Plataforma Carril Bici de Córdoba o la tan querida por nosotros Granada Al Pedal, donde su dirigente máximo apuesta por los peatones en ruedas, ¿no?, o peatones a pedales, y que fue concejal del PSOE en el ayuntamiento, concretamente del área de tráfico. Bueno, pues ese consumidor ecoprogresista pues observará a través de los periódicos, ya llevamos 2 años de noticias sobre esta materia, de que finalmente su gobierno de izquierda, y verde, por fin hace algo, ¿no? Hace algo para salvar este planeta tan maravilloso que tenemos. Dentro de esta lucha electoral, cómo no, pues siempre está el rival al acecho, ¿no? La respuesta de sus contrincantes en las alcaldías más importantes de Andalucía no es ni más ni menos que el Partido Popular. Resulta que estos ayuntamientos, para que se puedan hacer estos carriles bici en las ciudades andaluzas, tendrán que depositar o aportar el 25% del coste de los carriles bici. O sea que realmente los carriles bici, los no sé cuántos cientos de miles de kilómetros que quieren hacer, no van a costar 420 millones de euros, sino que van a costar 420 millones de euros el 75% de su coste. Realmente falta el 25% restante que tienen que aportar el resto de ayuntamientos. Y tiene narices que no sea la oposición vecinal la que pare este proyecto, sino que va a ser el Partido Popular, va a ser gracias al Partido Popular, que en su lucha partidista y electoral, pues el que se vaya a oponer a que un proyecto de la Junta de Andalucía se lleve a cabo en sus ciudades. Más que nada porque están hasta el cuello, no tienen dinero. Y están endeudados y no podrán aportar ese 25%. En fin, en definitiva, pues... Pero el Ayuntamiento de Granada ha tenido una buena idea planteando sacar ese dinero de las obras del metro. Así, o sea, el dinero que había presupuestado para eso, pues en lugar de invertirlo ahí, lo invertirá en los carriles bici de Granada. Claro, capaces son. Con lo cual, dinero que había, yo no sabía que se podía sacar dinero de un proyecto para pasarlo a otro, pues lo llego a saber y les planteamos que montaba una escuela de ciclismo urbano, ¿no? Sabiendo que... Es que no tenemos dinero, ¿cómo que no? El dinero del metro. Con eso tenemos pa todo lo que quieras. O sea, paramos todos los desahucios, sacamos los problemas de desempleo con el dinero del metro. Parece que con el dinero del metro se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pues se ve que sí. Se ve que es un saco sin fondo, ¿no? Sí. Del cual se puede sacar cualquier partida económica para cualquier cosa que se le ocurra. Y si sacan el dinero de ahí, ¿quién pone ese dinero que va a faltar? ¿Aumentan el precio del billete o cómo hacen? Pues no lo sé. A lo mejor... O lo aporta la propia Junta, ¿de dónde se lo sacan? Lo sacan de un sitio. Es un gran misterio, ya te digo. Es que es un pozo sin fondo. Eso hay miles de millones que se ve que están. En fin. Eso es como meterlo a depósito. Hay miles de millones y puedes ir sacando cada cierto tiempo algo para otras cosas, parece. En fin, que a ver si esta historia pues acaba quedado simplemente en una noticia, sin más, que nos lleva martilleando la cabeza durante 2 años. Que como broma ya está bien. Ya está bien, es suficiente, ¿no? Primeras semanas del mes de enero, los vecinos de un barrio, el barrio de Gamonal, de la ciudad de Burgos, salieron a la calle para denunciar los abusos de la clase política, de los medios de comunicación y la policía. En relación a los 8 millones de euros que el Ayuntamiento de Burgos quería gastarse en remodelar una avenida que pasaba por su barrio, contratando para esta obra pues a un famoso especulador y magnate de la ciudad, que es propietario de los medios de comunicación de prácticamente Castilla y León y Castilla-La Mancha. Además de haber estado imputado y haber sido liberado por... Bueno, metido en la cárcel y haber sido, parece ser, liberado por su amigo José María Aznar. Los vecinos de este barrio pues denunciaban que existían en su barrio, en su ciudad e incluso en España, ¿no?, numerosas y muchísimas más prioridades que atender que no la remodelación de esta avenida, que al fin y al cabo, siempre, como siempre, iba a beneficiar a los mismos que están acostumbrados a ello, ¿no? Practicando una política que ya se llevaba aquí, que se lleva en España desde que existe, vamos, ese tipo de práctica de nuestra clase política. Todo esto, pues, ¿qué tiene que ver ahora mismo este tema con el plan andaluz del carril bici, ¿no? Evidentemente, los vecinos de este barrio, de Gamonal, no han protestado porque en la avenida se iba a construir un carril bici. O sea, ese no era el motivo, ni mucho menos. Agradecemos a estos vecinos que hayan metido el dedo en cuestiones sociales, en cuestiones que tienen que ver de carácter político y de poder, sobre concretamente quién, cómo y bajo qué intereses decide las cuestiones que afectan a un lugar. Y agradecemos que sea así y agradecemos que no se hayan dedicado a protestar sobre cuestiones técnicas, sobre si la avenida va a tener carril bici o no va a tener, o sobre cómo va a quedar el bulevar, que son cuestiones que nos tenían muy acostumbrado, o habitualmente nos tenía acostumbrado los movimientos ciudadanos. No en este caso, no en este barrio, que ya en numerosas ocasiones han demostrado que no era esa su intención. Pero nosotros nos alegramos de que este movimiento haya sobrepasado esa cuestión técnica que al movimiento ciudadano le gusta tanto, ¿no? En este caso, por ejemplo, no hemos visto ninguna reacción por parte del colectivo en Burgos con bici, partidario de hacer carriles bici en su ciudad, y que probablemente conocían perfectamente la existencia de la construcción de ese carril bici en esa avenida, y nosotros pensábamos que iban a hacer algún tipo de declaración y no han dicho nada, ¿no? Absolutamente no han callado ante esta situación. Pero nosotros nos alegramos que este tema no haya estado en el debate, ¿no? Que el debate haya sido el profundo y el importante, ¿no? Que es el quién, el cómo y bajo qué intereses decide lo que se va a hacer en ese barrio. Ya es raro que no hayan conseguido desviar el debate a través de la prensa, ¿no? Planteando de qué se quejan, si les van a poner un carril bici, van a quitar coches y contaminación de su barrio. Podrían perfectamente haberlo abordado así los medios de comunicación y haber sacado, ¿no? Haber tergiversado todo el tema. Sí. Y han tenido la fuerza como para evitarlo, ¿no? Aquí nos vamos a comer un ave, ¿sabes? Que con patatas, cuyo único debate es si hacerlo en un sitio, en una estación o en otra. Ese ha sido todo el debate que ha habido sobre el ave. Nadie se la ha plantado cara, nadie ha planteado para qué queremos esa infraestructura, ese gasto de dinero, ese deterioro en La Vega, se supone. Pues bueno, ya alguien por lo menos ha habido una reacción en todo el territorio, ¿no? Planteando esta cosa de base. Y es que este bulevar tenía previsto hacer un carril bici a modo de plataforma central en la avenida, como si los ciclistas condujéramos un tranvía o algo parecido, ¿no? Que tuvieran que hacer una plataforma central para que ese gran vehículo que es el que conducimos tenga que pasar ahí como una especie de tranvía. O como si fuéramos, como antes también he dicho, animales de zoo, porque es que en este caso, además, el carril bici serviría para ir de un extremo a otro, o sea, de un punto a otro de la avenida, y no permitía en ningún momento, al estar en el espacio central, no permitía girar a las calles que hay en los laterales. Entonces, circular por la mediana, ¿no? ¿Cuándo se ha visto eso? Bueno, circular por la mediana y además es no poder girar a las calles laterales, claro, no estar encerrado, bueno, y es que los carriles bici son así, que te encierran en un sitio reservado donde estás al margen de todo el funcionamiento que hay a tu alrededor, y entonces cuando quieres salir de ese espacio, pues te las tienes que ver, pues por ejemplo en este caso, pues no hay otra opción, y lo que decíamos antes, fomentando que el ciclista invada las aceras para poder seguir su itinerario por otro sitio, ¿no? Viendo esto, no hay más que decir que, bueno, que es lamentable la posición que está tomando Izquierda Unida, que se supone que quiere representar los intereses de los trabajadores, etcétera. En primer lugar, porque está aliada con el PSOE en el gobierno de la Junta de Andalucía, llevando a cabo todos los recortes sabidos y por haber, sin ninguna vergüenza, ¿no? Por otro lado, en el caso de la Consejería de Fomento, que está a cargo la Izquierda Unida, pues se están llevando a cabo varios proyectos en cuestión al transporte que son también lamentables, ¿no? En primer lugar, algo ya hemos dicho, que es la cuestión del AVE. O sea, desde la Consejería de Izquierda Unida están continuando con las obras del AVE, ¿no? Apostando por el AVE como medio de transporte, según ellos, sostenible, que va a sustituir los desplazamientos en coche. Sí, o en avión, no sé. O en camión. Pero si hay una vía de AVE, no quiere decir que los camiones desaparezcan y ahora vayan los transportes en el AVE, sino que todos los medios de transporte aportan a ese crecimiento. Suman, no sustituyen. Exacto. Pero además es que el AVE, ¿a quién va dirigido? Sí. Es que esa es la historia. Sí, es un medio de transporte para una élite. ¿Quiénes van a Madrid constantemente? Claro. ¿A quién les interesa eso? Y a ese precio, ¿no? Es un medio de transporte para una élite que además construirlo vale exageradamente una millonada. que los que tienen que hacer negocio ya lo han hecho con la construcción, ¿no? La construcción ya es lo que hace el negocio, no más bien luego el servicio que den o no. Sino que, bueno, pues siguen con ello, siguen apostando por eso, siguen incluso movilizando, enviando una carta directamente desde la consejería a los movimientos o organizaciones sociales para que apoyen manifiestos que firma la Consejería de Fomento, pidiendo al gobierno central que apueste por el corredor mediterráneo, que pase por Andalucía y que Andalucía se convierta en un área logística de paso de mercancías internacionales. Un pelotazo para el mundo. Y hacer el puerto de Motril o de Algeciras, o no sé cuál puerto exactamente, la base fundamental de entrada de mercancías, vete a saber tú de dónde vienen, y a dónde van, para que pasen por aquí y nosotros les saludemos o algo, no sé. Cuando pase el AVE, le aplaudamos de alguna manera, porque no sé qué nos va a caer a nosotros de todo esto, la verdad. Bueno, eso, pues, a algunos les caerá premio. Hombre, claro. A los demás, a la mayoría, pues nada. Pues a eso se está dedicando esta Consejería de Fomento, y además pidiendo a las asociaciones que se sumen a ese manifiesto en favor del corredor mediterráneo por Andalucía. Todo ello lo en su bonita carta lo justifican como sumándonos a la sostenibilidad que nos va a traer este fabuloso AVE. Es una maravilla esta sostenibilidad. Una incitación a la revolución, lo que plantea Izquierda Unida. Ahí contactando con todas las organizaciones, ¿eh? Qué revolución. Además del AVE, pues no, otra infraestructura famosa de la Consejería de Fomento es que de Izquierda Unida, que está continuando con el proyecto maravilloso del PSOE, que es meter metro, bueno, tranvía, o como quieran llamarlo, metro ligero por todas las capitales andaluzas. No hay más que ver lo bonito que ha quedado en Jaén después de haber cortado no sé cuántos cientos y miles de árboles, que está allí de adorno, que no hay quien pague el billete para poder montarse. No pasa, pero por lo menos dejan espacios verdes de césped de plástico. ¿Has visto que hay un montón de por Granada alrededor de las vías de césped de plástico? Sí, sí, está muy bien. De hecho, si quitan todo el arbolado de Granada y ponen árboles de plástico, pues estupendo, no hay ni que podarlo ni nada, ¿sabes? O sea, que haces que viene acompañado de un proyecto ecológico muy bueno, sí, del metro. Y además es el pozo sin fondo que decíamos de... Sí. De... Y puedes sacar todo lo que quieras para solucionar, ya ves. Sí, y ya por último, el último eslabón sostenible que faltaba era el de la bicicleta. Y se han ideado este maravilloso plan andaluz del carril bici por 420 millones durante 6 años para dar supuestamente 15.000 puestos de trabajo de una hora al mes. Y bueno, pues nosotros estamos aquí con subcontratas trabajando con subcontratas de la Junta de Andalucía, cobrando una miseria, cobrando 6,5 euros por hora, trabajando no llega ni a 20 horas a la semana durante 7 meses. Y viendo estas noticias, pues a uno le hierve la sangre y tiene nada más que ganas que machacar aquí a la gentuza que hay ahí metida en todos los edificios públicos, a todos los asesores que tienen, que también pinchan en el asunto, que manejan todo el dinero público como les sale de las narices y gastárselo en sus propios intereses sin tener en absoluto en cuenta las necesidades de la gente. Es que son una casta, que funcionan así, ya está. No es, ya sea... No, sí, sí, no sí. Tiene... Esto hay que machacarlo de alguna manera. Sí. Haciendo cuentas, 420 millones de euros es que es una barbaridad. Es que yo cada vez que lo digo se me llena la boca. De millones. De millones que haciendo cálculos, pues podrían trabajar, por ejemplo, 715 personas durante 35 años. O sea, yo pensar que voy a trabajar 35 años ya es un pensar en que voy a tener un privilegio. O sea, es que y además cobrando todos los meses, ¿no? Y un buen sueldo. O sea, es algo que para mí ya casi como que me tocara la lotería. Pues esta es la sensibilidad social de este gran partido que defiende a los trabajadores, que es Izquierda Unida. Y bueno, este es el cálculo, 715 personas durante 35 años trabajando y ganando un buen sueldo. Que bueno, que podrían trabajar en cualquier cosa que porque en la sociedad sea necesaria, ¿no? Que habrán miles de historias, por ejemplo, en lo que yo trabajo, que no se cubre ni mucho menos todas las necesidades que hay y estamos subcontratados. Que la Junta de Andalucía no quiere mojarse en este asunto y contrata a otras empresas para que le hagan el trabajo sucio por muchísimo menos dinero de lo que merecemos. Por poner un ejemplo, ya que estamos aquí hablando del asunto de la bicicleta, las 715 personas que trabajarían durante 35 años perfectamente podrían dedicarse a la formación ciclista para, por ejemplo, alumnos de primaria, alumnos de la ESO, o incluso para adultos que no han tenido esa oportunidad cuando eran niños, ¿no? De esta manera se conseguiría, pues por ejemplo, obtener una... Si estamos hablando en promocionar el uso de la bicicleta, que es lo que estos gobernantes quieren hacer, que nosotros en un principio decimos que ni siquiera hace falta, que si lo que quieren es acabar con el coche y otras maneras mucho mucho más directas que no esta fantasía que nos quieren vender. Pero bueno, si quieren fomentar el uso de la bicicleta, nosotros tenemos grandes ideas para poder hacerlo y poder trabajar con este dinero, ¿no? Que sería, por ejemplo, que esas 715 personas durante 35 años, es que ya es una barbaridad, hay que pensarlo, pues formaran a los niños, alumnos de la ESO, para que fueran autónomos en la conducción de su bicicleta. O sea, que normalizaran la bicicleta como un medio de transporte, como el que se pone unas zapatillas para ir a la calle sin pensar en los peligros o supuestos peligros que nos han metido en la cabeza, ¿no? Que muchos adultos tienen y que les imposibilitan coger la bicicleta porque no saben cómo hacerlo. También se podría formar a esos adultos, ¿no? Para que perdieran esos miedos. De esta manera conseguiríamos una sociedad pues madura, ¿no? En la cuestión de la bicicleta, ¿no? Que normaliza la bicicleta y que utiliza la calzada como su espacio natural e histórico, ¿no? De toda la vida. Sin embargo, esos 715 personas durante 35 años es que ni siquiera son necesarias, ¿no? Con la décima parte... Es que 715 es que sería un ejército de personas trabajando en este asunto, que ni mucho menos es necesario. Con 10 por provincia durante 35 años, serían 80 personas durante 35 años, ya sería una pasada, ¿no? Y que costarían tan solo 50 millones de euros durante 35 años. Es que es casi la décima parte de lo que se quieren gastar ellos en 6 años dando 15.000 empleos de una hora al mes, quizá. Sí, y luego lo que pasa es que lo que hay, la mayor parte del dinero al final se convierte en asfalto rojo y en beneficios para... Hombre, claro. Cuantos, y ya está. Y, a lo que nos tienen acostumbrados. Efectivamente. No hay más ni menos. O sea, esto es el foco de importancia que los vecinos de Gamonal han puesto en la palestra, ¿no? Que, bueno, viendo todo esto y viendo este plan, evidentemente hay muchísimas más cosas que también necesitarían un Gamonal, ¿no? Ajá. Pero en nuestro tema, que es el de la bicicleta, pues... consideramos que Izquierda Unida necesita un Gamonal contra ellos. Contra ellos, sí. Un Gamonal contra Izquierda Unida y de que está ahí metida en la Consejería de Fomento haciendo un plan andaluz del carril bici. Pero vamos, casi que podíamos ya olvidarlo porque Fomento, es que Fomento, siendo de quien sea, ya sea de Izquierda Unida, del PSOE, de quien sea, quien esté por ahí en medio, siempre ha arrimado y siempre va a arrimar con la dictadura del cemento. Some noise. I want to hear some revolution out there, brothers. I want to hear a little revolution.

Vamos a despedirnos. Como siempre, recordaros que nos pueden escuchar en el 107.1 de la FM, en radioalmaina.org. Nuestro correo electrónico es autonomiaciclista@hotmail.com y nos vemos para el siguiente.